Quinta reflexión. Hay muchos obstáculos a la esperanza. Hay muchas objeciones que se presentan al cristiano hoy y que le obnubilan el sentido de la esperanza. Nos dicen, por ejemplo, que no podemos hacer nada porque estamos derrotados. La Argentina fue varias veces derrotada. Tuvo derrotas en sus guerras por la independencia. Tuvo derrotas en sus campañas libertadoras. Y hasta, si se quiere, fue una gloriosísima derrota el honroso combate de la Vuelta de Obligado en tiempos de don Juan Manuel de Rosas. Pero toda la patria, frente a esa derrota, se alzó en unánime entrevero y se peleó en Tonelero y se peleó en Quebracho y se peleó cuerpo a cuerpo y palmo a palmo hasta que el pabellón argentino fue desagraviado con 21 salvas de los cañones usurpadores. Y llegó entonces la más alta condecoración para el pueblo argentino de entonces y para el jefe de aquella Confederación Argentina. Llegó la palabra rectora del general San Martín, diciéndole a Rosas: jamás dudé que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted su destino. Que no digan entonces que el obstáculo que tenemos es que estamos derrotados. El obstáculo que tenemos es que nos hemos cansado de pelear, aún sabiendo que existe una desproporción de fuerzas. Nos van a objetar también que la esperanza no es posible, porque estamos rodeados. Estaban rodeados los mártires en las arenas del Coliseo, y sin embargo allí, precisamente en el rodeo de los verdugos y de los enemigos impiadosos, sin misericordia, crueles, esos cristianos dieron el más alto de todos los testimonios, el testimonio de que es posible vencer en Cristo cuando no se tiene miedo a ir a la muerte cantando alegremente por Él. Que no nos digan entonces que estamos rodeados. También nos van a objetar que no podemos hacer nada porque somos pocos. No es una cuestión de número la guerra sostenida por la esperanza. Es más, Raimundo Lulio, el autor del libro de la caballería, dice claramente: cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Caballería no aprecia multitud de número. Y en la Sagrada Escritura, en infinidad de ocasiones, se hace el elogio de aquellos que resisten siendo un puñado y que avanzan bravíamente siendo precisamente un puñado. El caso más significativo quizás sea el caso de Gedeón, cuando escucha la voz del Dios de los ejércitos, que le pide que elija guerreros y que entonces declare la guerra. No le pide que sume, que aumente el número, que incremente la cantidad. Le pide: elige, escoge hombres y guerrea. Y cuando esos hombres que hayas elegido te aseguren de que están dispuestos a pelear hasta el final, pues con esos hombres alcanzarás la victoria. También nos van a decir y nos dicen que no podemos seguir peleando la lucha y la batalla por la esperanza teologal, porque vivimos tiempos difíciles. A tiempos malos, coraje doble, dice el cardenal Pi. Nosotros no queremos que la vida nos resulte cómoda. Nosotros queremos repetir hoy las palabras que le repitió a los jóvenes españoles en 1936 José Antonio Primo de Rivera, cuando fundó la Falange. Queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo. Queremos un paraíso, pero el paraíso está contra el descanso. En el paraíso no se puede estar tendido, se está vertical como los ángeles. Queremos un paraíso difícil, vertical, implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Y también nos van a decir que no podemos librar este combate por la esperanza porque estamos solos, porque somos débiles. Débil es el pueblo que acepta su derrota, les dijo Juan Pablo II a sus compatriotas polacos. Débil es el pueblo que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. Cuenta don Leopoldo Lugones el caso aquel del criollo en tiempo de las invasiones realistas, de ese criollo que era soldado de Güemes, que viene de festejar el carnaval, pero su olfato de vaqueano le hace percibir que la atmósfera, que en el aire, que en el clima, todo aquello que lo rodea le sugiere la idea clara, la certidumbre de que está rodeado y él está solo. Pues, ¿qué hace este criollo? Se lanza a pelear él solo contra todos. Y Lugones lo describe y lo retrata hecho un rayo de la guerra, yendo y viniendo con sus puños, con su lanza, con su pingo, con sus ropas destrozadas, hasta que finalmente cae tumbado, malherido. Se le acerca el jefe de la cuadrilla realista y le pregunta admirado: entonces, usted solo produjo este descalabro en nuestras filas. El gaucho ya no tenía ninguna fuerza física para responder, y el jefe realista aventura una nueva pregunta: ¿qué sabe usted de la patria?, le pregunta. Y el gaucho, como única respuesta, levanta su brazo dolorido y quebrado. Su brazo fracturado queda formando una cruz con la línea del horizonte. Debajo de esa cruz estaba la pampa y estaba la huella y estaba el río, un pedazo de noche o un recuerdo de luna, pero por encima de esa cruz estaba la cruz del sur, el símbolo vivo de la cristiandad en la patria argentina. Esa fue la respuesta gestual de la patria. ¿Qué sé de la patria? Pues esto, que solo y en medio del carnaval tengo que seguir peleando por ella. Sé que no cabe la desesperación en nuestras filas. Desesperar, dice San Isidoro de Sevilla, es descender al infierno. Y nosotros no luchamos por conquistar el infierno, luchamos por conquistar el cielo y por arrebatarlo por asalto.